esto, comprar antes se vaya a mamar. En la cama estaba yo. Ha cambiado la hora, lo dijo anoche en televisión.